Te damos la bienvenida a este programa Onda de Barrio que se transmite desde la 106.7 de la FM Radio Almenara en Madrid Norte. Por supuesto, puedes escucharnos también a través de nuestra página www.radioalmenara.net. Comenzamos. Anda, alégrame el día. Sí, yo creo que esta causa por la que he venido aquí a hablar es la que nos une a muchísima gente de Tetuán, que son las casas de apuestas y su proliferación en este barrio. Bueno, y en todo Madrid en general. ¿Pero realmente qué es una casa de apuestas? Una casa de apuestas, pues un sitio donde se apuesta, donde hay máquinas de todo tipo, tragaperras, apuestas online de deportivas, de lo que te puedas imaginar, fútbol, baloncesto, béisbol, cualquier cosa. Y además apuesta cualquier cosa, o sea, en qué minuto meten el gol, quién lo va a meter, cualquier cosa es óbice para poder apostar. Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. ¿Y cuántos salones de juego hay en Madrid? He visto cosas que vosotros no creeríais. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid reconocía 400 instaladas en la Comunidad de Madrid, pero la patronal tiró para arriba y dijo que tenían 600 casas de apuestas en todo Madrid, en toda la Comunidad de Madrid. O sea, que es una invasión total. Para que te hagas una idea, la ciudad de Barcelona tiene 70. En Tetuán estamos cerca de 40. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Lo que sí me preocupa es que entren en esas casas de apuestas mucha gente vulnerable, que se deja todos sus ahorros, los ahorros de su familia. Y otra cosa que es importante, muchos menores entran en estas casas de apuestas. Y es importante intentar bloquear toda esa entrada de menores. Pero todo esto lo entiendes, pasa a mí. Chico listo. Leía esta mañana en un periódico que decía que el 20% de los jóvenes de 14 años han apostado dinero en un local. El 20% es una barbaridad. Sí, yo creo que incluso sería bajo ese 20%. Yo creo que está muy extendido el que se apueste por parte de los jóvenes. Sabes que hemos estado hablando antes de empezar el programa, se dan bonos para animar a jugar, se dicen, tú empiezas con 120 euros gratis y luego tú apuestas por tu cuenta. El juego online hace que muchos menores en soledad, con tarjeta de crédito de sus padres, incluso con el DNI de sus padres, puedan apostar, y es una auténtica lacra. Y luego hay una cosa importante, el informe de la Federación Regional de Vecinos de Madrid, que fue un informe que se sacó en noviembre del año pasado, se decía que había 61 casas de apuestas en la Comunidad de Madrid que estaban a menos de 100 metros de un centro educativo, colegios, institutos y colegios infantiles, o sea, escuela infantil. Eso es una locura, porque normalizan la casa de apuestas como están todos los días bombardeando desde los medios de comunicación con publicidad para que los críos asuman que es normal apostar, y no es normal. ¿Qué tramáis? Y sobre todo en personas que todavía su formación cerebral o su formación madurativa no se ha llegado. Normalmente los psicólogos hablan de que las personas llegan a una madurez hacia los 22, 25 años. Si tú agredes a esta gente, a los centros educativos y a los niños con una publicidad muy agresiva, muy salvaje, como la que está viendo en televisión, en radio, en prensa, pues tenemos problemas de ludopatía en ciernes. Es su apuesta. Paga. Paga. todos pagan. ¿Y eso no se podía regular o no se podría...? Aquí está la pregunta del millón. En el 2011 se empieza a aparecer las casas de apuesta, la instalación. Antes había un limbo legal, por decirlo de alguna manera, y entonces se empieza a, como desde la Dirección General de Ordenación del Juego en la Administración del Estado, cuando empieza Rajoy a gobernar, se empieza a dar licencias de... O sea, se empieza a ordenar el juego en las casas de apuestas. ¿Qué ocurre? En el caso que nos ocupa la Comunidad de Madrid, lo que no ha habido es regulación. 115 millones en la bolsa. Para usted. Muchas gracias. Muy agradecido, hermano. Directamente. O sea, se podía poner una casa de apuestas y una óptica y tenían los mismos trámites legales. Por tanto, era como en el oeste. Ha habido barra libre. Y por eso se han creado en la Comunidad de Madrid 600 casas de apuestas, porque era muy fácil hasta ahora el instalar las casas de apuestas. Ahora, con la cierta indignación de los barrios, de las personas, incluso de la ludopatía que está provocando, en mayo la Comunidad de Madrid anunció que no se podían poner casas de apuestas a menos de 100 metros de un centro educativo. Pero lo que no se decía en el titular de prensa que lanza las instituciones y que todo el mundo se traga es que había una moratoria de 10 años a las casas de apuestas que estaban instaladas y a las que estaban pedidas como autorización, o sea, con una autorización concedida ya, sin necesidad de estar instaladas. Las futuras que tuvieran una autorización ya dada, tenían 10 años, para cumplir. En el informe de la FRAN, que es un informe muy bueno, el informe sobre las casas de apuestas, decía que había 61, cerca de 100 metros de los centros educativos. Pero a menos de 500 metros, casi todas. Por tanto, y 500 metros es muy poco espacio. Casi todas las casas de apuestas están cerca de un centro educativo. ¡No me jodas! O sea que para ir a un colegio tienes que pasar por una casa de apuestas. Es muy normal. Vosotros ya sabéis, sois de aquí del barrio, de Cuatro Caminos a Plaza de Castilla hay 18 casas de apuestas. Y hay muchos colegios. Está el Colegio San Antonio, el Jaime Vera, el Salesianos de Estrecho, el Colegio Infantil Los Ángeles. De Estrecho también. O sea, te quiero decir que hay muchos centros educativos que conviven pared con pared con casas de apuestas. Y lo hemos normalizado. Y es una aberración. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Me imagino que la FRAN también propondría soluciones o propondría alguna medida para urgente para poder... Esta lucha viene de años, Jesús, y es un David contra Goliat. Estas casas de apuestas han sido animadas y de alguna manera salvaguardadas por la clase política. Rafael Catalá, que fue ministro de Justicia, estaba en el Consejo de Administración de Codere. Ahora es asesor de Codere. Pío Cabanillas, que fue ministro portavoz del gobierno con el Partido Popular, también está en Consejo de Administración de las casas de apuestas. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Para que te hagas una idea, en televisión, solo en televisión, no hablo de radio ni prensa, en televisión se gastaron el año pasado 105 millones. En anuncios de casas de apuestas. Solo de esos 105 millones se dedicaron 300.000 para la rehabilitación de la ludopatía. O sea, es una desproporción tremenda. ¿Qué ocurre? Que la barra libre legal que ha habido todos estos años de instalación de casas de apuestas ha sido en connivencia del poder político. Nosotros, como asociaciones de vecinos, hemos hecho una lucha pequeña, casi de guerrilla, pero ha llegado. Pero claro, después de 10 años de instalación, ahora mismo están todas instaladas en la ciudad de Madrid. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Yo sé que Vallecas, Tetuán han hecho manifestaciones en contra de las casas de apuesta. También creo recordar que en Carabanchel o en Usera también se han hecho acciones. Inclusive nosotros, hablando mal y pronto, tú y yo hemos estado codo con codo en una acción contra un salón de juego. ¿Esa lucha va a continuar? Sí, en Tetuán, desde la Asociación de Vecinos, de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos Tetuán, vamos a seguir con la lucha. Pero lo importante de todo esto es un poco la sensación de que ya están instaladas y que ahora quieren una regulación para que tengan una seguridad jurídica. Es un poco el cuento de... Ahora quieren protección. Quieren protección. Y lo que han hecho, que tú me decías, los barrios donde están, porque es un tema recurrente, es por qué se instalan en los barrios de trabajadores, obreros. Ellos dicen que no es aposta, y es verdad que no es aposta. ¿Recuerdas que prometí matarte el último? Es verdad, lo prometiste. Te engañé. El capitalismo no busca eso. El capitalismo lo que busca es una vía, un eje comercial de mucho tránsito en la que bordeen barrios vulnerables. Y así, en la avenida de Albufera, Puente Vallecas, en Marcel Usera, General Ricardo, Carabanchel, Bravo Murillo, Tetuán, son, no vas a ir a un barrio vulnerable a instalarte que pasan cuatro personas, no. Vas a un eje comercial donde pasa muchísima gente y está rodeada por barrios vulnerables. Puente Vallecas, Usera, Carabanchel, aquí Bellas Vistas, La Ventilla. ¿Y esa gente por qué va a las casas de apuestas? Porque ven un futuro mejor y porque les han bombardeado de manera tan bestial publicitariamente y no tienen, además... Ninguna defensa. No, ninguna defensa. Y además esos barrios están dotados muy mal de polideportivos, bibliotecas, centros culturales. ¿Por qué si en la calle Serrano no hay casas de apuestas? Pues porque no es rentable. Porque la gente no va a las casas de apuestas. Tendrán un ocio alternativo suficientemente importante como para que no tengan que meterse en una... Exactamente, Jesús. ¡Soy el rey del mundo! Digo, otra cosa que quería preguntarte, también leyendo las noticias esta mañana... he visto un artículo bastante largo y profundo sobre un tipo de apostador profesional. Sí. ¿Cómo es esto? Que lo llaman tripster o algo así, que es la palabra técnica, no sé. Sí, es que animan a apostar, como que parecen como expertos, o sea, como si fuera científico el apostar. Sin embargo, la apuesta es una moneda al aire, porque es juego. Y es apuesta, y es una apuesta... Azar, porque la palabra juego está muy prostituida, tienes razón, Jesús. Pero no, es simplemente darle un barniz científico a tu apuesta, cuando realmente lo que estás apostando es contra ti mismo. Mira, hay una cosa que está pasando en Tetuán y es muy grave. Está apareciendo préstamos rápidos enfrente de las casas de apuestas, colgadas en las farolas. Pero préstamos rápidos al 20, al 30%. Nada arreglados ni de bancos ni nada. Y si no los devuelves... Si te lo cobran. Me debe dinero. Arréale con un bate. Ábrele la cabeza. Así es como se arreglan esas cosas. Y hay muchas familias que están pasándolo muy mal porque tienen un drama en casa de gente que se lo juega todo. Sí, eso es una adicción, es una droga, es una drogadicción, ¿no? Sí, sí, es una ludopatía, es una enfermedad del comportamiento. APAL, que es una asociación de psicólogos que está... desde hace años detrás de esto, nos dice que cada vez es más, o sea, se duplica la cifra de ludópatas cada año. Y no hay políticas públicas que paren esto. Y sin embargo, ellos están forrándose a manos llenas. Una de las cosas que más me ha sorprendido leyendo este artículo, volviendo otra vez a esto que has dicho, esa palabreja impronunciable, es que realmente están a sueldo de las casas de juego. Claro, hombre, claro, pues... Es fomentar el juego. Entonces, cuanto más seriedad le des a la... Ah, no, mira, me ha dicho este, que apueste esto. Simplemente es reglar cosas que no se pueden reglar. O sea, y como el invitar al bono de este de 120 euros. Es, de alguna manera, animar a jugar de manera, o sea, insana. Que utilizan todas las técnicas de marketing para conseguir captar a los pobres incrédulos que creen que van a ganar dinero con las apuestas. Y luego, además, es que los sitios son... amables. A una persona que tiene chabolismo vertical y tiene problemas de energía, de pobreza energética, entran allí y tienen todos un televisor enorme, una calefacción extraordinaria, unos precios de café y desayuno bajísimos, están a gusto. Pues Gonzalo, de nuevo, otra vez te volvemos a hacer la misma invitación. Tienes los micrófonos abiertos y seguiremos estando unidos en la lucha, porque consideramos que luchar contra la adicción, contra la drogadicción, es absolutamente necesario. Pues muchas gracias y por dejarnos estos micrófonos y nada, todos juntos intentaremos luchar contra ello. Perdona, una compañera quiere hacerte una pregunta. Gonzalo, yo te iba a preguntar, ¿esto solamente está basado en chicos jóvenes o en mujeres de cierta edad? Porque yo tengo entendido que también las mujeres tienen un problema muy grande. Arruinan a la familia entera y sí, la arrastra. Pero fíjate, eso ha sido como generacional. Las mujeres tuvieron un problema hace como 20 años con las máquinas tragaperras de los bares y eso se ha estudiado. Ahora mismo el perfil de la persona que entra en las casas de apuestas es masculino, de 18 o menor, hasta 45-50 años, ¿eh? O sea, pero en un 80-90%. Las mujeres no suelen entrar a las casas de apuestas. Es un mundo muy masculino, está asociado al deporte. Sí. Por una mujer que entre, entran 9 hombres. Pero es porque ha cambiado un poco el perfil. Yo sé a qué te dirigías tú en el sentido de las tragaperras que se jugaban todo. Pues muchas gracias, Gonzalo. No, gracias a vosotros. Repito que muchas gracias. Con este cambio de fichas entramos a la fase final del juego, lo que significa no más entradas. La Cuña, una pequeña producción radiofónica rescatada de su empleo comercial para poblar la programación musical. La Cuña, Radio Almenara, tu radio 106.7 FM.